y locura. Paz no solo es proclama expresada con crudeza, el mundo ya la reclama, se debe actuar con grandeza. Paz, desafío elemental, es una eterna aspiración, vertiente fundamental, motiva nuestra admiración. Ahora le quiero regalar otro poema que está dedicado también a la paz y también a lo que es el amor por nuestras tradiciones, sobre todo de los pueblos originarios, ¿no? Este poema lo he hecho después de mi viaje a Perú y dice así: desde mi orfandad, desde este límite donde la paz me invade, donde el sol se marcha hacia el poniente, donde tu luz se aleja y tu recuerdo me rodea mi mente, te saludo. Desde tu espíritu elevado, consustanciado con los sonidos de la puna, síntesis de zampoñas, quenas y sicus, tu sonrisa se asoma en el silencio. El agua serpentea por las laderas de los cerros, es allí donde el cántaro de los guaynos me atrapa. Siento el pulso de la tierra y en su embrujo me detengo. Desde mi orfandad me uno al clamor universal, imperioso reclamo,